El ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, se reunió con organizaciones sociales del sur de la ciudad de Buenos Aires para hacerle frente a los problemas de educación que sufre la ciudad y en particular la Comuna 8. Se parte desde el desinterés sostenido desde el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta por la situación de las y los habitantes del sur porteño, que en cuanto a educación, durante la pandemia se ha vuelto explícito en las deficiencias de conectividad a Internet de la mayoría de la población. Nos comunicamos con el referente de la agrupación El Hormiguero, Ariel Chapa Verón, que estuvo presente en el encuentro. Se plantearon diferentes problemáticas y situaciones que estamos atravesando en esta pandemia en cuanto a lo educativo, pero también se remarcó que no son problemáticas nuevas en nuestros barrios, sino que se intensificaron y salieron a la luz por la pandemia, como la falta de conectividad para los pibes y pibas del barrio, algo tan fundamental y necesario que está vulnerando directamente el derecho a la educación. Sumado a que varias de las escuelas de nuestra comuna ni siquiera tienen acceso a internet, y eso es una responsabilidad de la ciudad, pero se planteó para que el Ministerio de Nación tenga en cuenta cuando la ciudad propone el protocolo de escuela ciber, una propuesta que dista muchísimo de la realidad de nuestra comuna y es inaplicable. Y también se planteó la preocupación de la continuidad pedagógica de los adolescentes principalmente, ya que el vínculo con la institución se rompió y se va a necesitar mucho trabajo para que la escuela pueda volver a abrazar a todos, con la característica que tienen los pibes y pibas de vivir en barrios populares. En momentos de crisis y emergencia como el que estamos transitando, es fundamental la presencia del Estado Nacional para la búsqueda de equiparación de derechos, accesos y calidad de vida. Informó Sebastián Smock, de FM Soldati 91.3 desde el sur de la ciudad de Buenos Aires para Informativo Farco.